Bueno, mira, los padres han reclamado, desde el año pasado vienen reclamando la creación de un quinto año a la mañana. Se da la siguiente situación, que un quinto año a la tarde ya hay, incorporaron un quinto más para el turno mañana, y ahora particularmente se da que se crean dos quintos en el turno tarde. Y nosotros estamos pidiendo quinto año a la mañana, no es una cuestión caprichosa. Muchos de los chicos acá trabajan a temprana edad, y tenemos que chicos, si bien hay chicos que no pueden venir a la mañana, también hay chicos que no pueden venir a la tarde. Algunos trabajan de cadete, trabajan en servicio doméstico, trabajan múltiples actividades que hay aquí en Viedma, trabajan. Y el pedido concreto de los chicos es, por esta cuestión de poder terminar el secundario, que la escuela le garantice el egreso, es poder estar en un turno u otro turno. Y en realidad son, nosotros en este momento tenemos 40 chicos en quinto año, 20 y 20 para cada curso, así que ya hemos hecho la solicitud al supervisor, Alberto Ruiz, que recién habló con ustedes, hemos hecho la solicitud también a través de supervisión a la Dirección de Educación Secundaria, hemos ido sobre la vía jerárquica, ¿no?, que es lo que nos corresponde a nosotros para hacer este reclamo. Bueno, y vamos a llamar al vocal padre también para hacerle llegar esta inquietud, para ver si se puede solucionar esto. No es una gran inversión que tiene que hacer el Ministerio de Educación, simplemente para el quinto a la mañana hay que crear un cargo de 9 horas de comunicación y el resto está todo. Y bueno, la escuela, como ves, ha crecido, es decir, la escuela no es la misma escuela que teníamos cuando recién nos vinimos acá. Se pudo estabilizar, hay mayor cantidad de matrícula. Este año vamos a tener aproximadamente como 340, 350 estudiantes en los dos turnos. 180 creo que en el turno de mañana y 130 en el turno tarde. Es menos la cantidad en el turno tarde, pero ya no es una escuela chiquita como la que teníamos al principio, ¿sí? También recordamos que anduvimos por todo Viedma, es decir, la escuela nuestra es muy particular, trabajábamos a la noche en la escuela 309 a la noche, una parte la teníamos en la universidad, bueno, acá el camarógrafo lo vivió en carne propia, él estaba allá mientras sus compañeros estaban en el barrio de Las Flores, estuvimos en el Instituto Modelo, en el barrio San Martín, es decir, una escuela que anduvo por distintos lugares, por eso también entendemos que el Ministerio no entienda la lógica nuestra, no atienda los reclamos, porque esta escuela es una escuela que en un momento se pensaba cerrar, porque decían, bueno, la escuela anda por distintos lugares que se va a cerrar. Bueno, la escuela, a pesar de estar fragmentada durante un año, estar a la noche, a la tarde y a la mañana, la escuela sobrevivió y la escuela existe y sigue, y la demanda ya es cada vez mayor, están viniendo muchos hijos de egresados que tenemos de la escuela, muchas familias optan por venir a esta escuela, es decir, es importantísimo, es decir, de hecho hoy, por ejemplo, no tenemos ya más lugar en primero, la matrícula está completa de la escuela, pero bueno, la escuela ha crecido y bueno, y ha sobrevivido a todas estas situaciones que le ha tocado vivir, y estamos contentos y nos sentimos orgullosos de ser parte de la escuela secundaria Reino Digno en el 19, para nosotros históricamente el CEN 19, y bueno, por supuesto que le damos las gracias a todos los que eligen esta escuela y bueno, que la sigan eligiendo y que seguramente la escuela va a tener que crecer más. Pero también se tiene que replantear acá el Ministerio de Educación de crear una nueva escuela. Es decir, con el CEN, con la escuela secundaria Río Negrina 19 hoy no basta porque es mucha la demanda de matrícula que tiene esta escuela. Y no es casual porque ustedes miran que cruzando la ruta nosotros tenemos cerca de más de 20.000 personas. Y bueno, y ahí se siente la demanda esta que tenemos.